Aerosmith Girls sonando al aire en Radioactiva en este planeta rock. Yo volví por aquí para acompañarlos, pero es que hoy olvídense de Radioactiva como la conocen normalmente. Hoy olvídense de todo a lo que los hemos acostumbrado, porque tenemos que volcarnos a lo que ha pasado, y es que el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, hoy será el protagonista. Hoy será el que manda en el planeta rock en lo que queda de este día. Porque se nos fue físicamente y materialmente. Pero hasta espiritualmente ese man va a seguir con nosotros. ¡Qué grande, Ozzy! Hoy le dedicaremos todo este día desde Radioactiva, como podamos, a nuestra mejor manera o peor, ustedes perdonarán. Un especial a este grande del heavy metal, del rock de nuestras vidas, el gran Ozzy Osbourne. Por eso, de una vez, vamos a darle play a una canción llamada Patient Number 9, que hace incluso junto a Jeff Beck, es una de sus más recientes canciones. Y quiero nombrar esta canción sobre todo porque hablaba de la situación en la que se encontraba nuestro gran Ozzy. Y es que, sufriendo de Parkinson, con múltiples cirugías en la columna, sufriendo de ataques de depresión, esta canción apareció para reflejar cómo se sentía él precisamente con el sistema médico. Él decía que no sabía a veces si de verdad lo estaban ayudando o no. Tenía como sus reservas en cuanto a todos los procesos médicos que estaban llevando a cabo con él. Y al ver que el sufrimiento seguía en su cuerpo, pues obviamente esa frustración lo llevaba a escribir canciones como esta. Es el gran Ozzy Osbourne, lo recordamos hoy en el planeta rock. Radioactiva, el planeta rock, que hoy se desordena, o se ordena mejor, a nombre, en homenaje al gran Ozzy Osbourne. Hoy las cosas cambian en este planeta rock para hablar del gran Ozzy, que nos abandona después de 76 años, después de un concierto. Esto parecía como, diciéndolo de buena manera, libreteado, porque es que él se presenta en un gran concierto, se despide con su gente, con su banda, todo el mundo amándolo, queriéndolo, se fue por lo menos sabiendo que este mundo lo quiere, el gran Ozzy Osbourne. E incluso él, desde hace mucho tiempo, dijo él, una carta de despedida musical. Él sentía que se iba a morir pronto e hizo una reflexión sobre su vida, sobre lo que había hecho y logrado, sobre los errores y aciertos. Y a esa canción la llamó Ordinary Man. Hi, this is Ozzy Osbourne. This is to all my fans in Colombia. Otro de los grandes que se nos fue, el gran Chester Bennington, sonando al aire en Radioactiva en este planeta rock. Hoy hablando, por supuesto, y homenajeando de todas las maneras posibles a Ozzy Osbourne. Puede pasarse por la página de Radioactiva, radioactiva.com. Ahí usted encuentra lo que hemos hecho también y hemos contado esta noticia y el perfil y la historia que nos ha dejado el gran Ozzy. Pero hay una canción en medio de todo lo que él estaba sufriendo en cuanto a su salud, una canción con la que dijo: soy rock and roll. No me importa nada de lo que me han dicho en mis diagnósticos, y a pesar de que yo me vaya o lo que sea, mi música vivirá por siempre. Y fue el mensaje que dejó en esta canción llamada Live Forever.